Este es el ritmo de los nuevos Baigan para todos ustedes, con este hermoso corrido. La parranda que tuve ayer de noche, donde solo hubo derroches, acabó mi voluntad. Otra vez, señor don José, cuando tenga sed, llévete nomás. Otra vez, si me invitan a una fiesta, dormiré mi buena siesta para poder madrugar. Porque así, cuando tenga sed, yo podré tomar chevecha nomás. Que chavocha la chevecha, que che chuve a la cabeza, anda chava chuve chive, otro gacho de chevecha, otro gacho de chevecha, anda chava chuve chive, que chavocha la chevecha, que che chuve a la cabeza. ¡Hey! ¡Vamos todavía! En Rosario me invitaron a una fiesta, me dormí mi buena siesta para poder madrugar. Nos pusimos todos a cantar, también a tomar chevecha no más. Cordobeses, mendocinos y salteños, tucumanos, santiagueños, se pusieron a cantar. En la fiesta que dio don José allá en Santa Fe, chevecha no más. Que chavocha la chevecha, que che chuve a la cabeza, anda chava chuve chive, otro bacho de chevecha, otro bacho de chevecha, anda chava chuve chive, que chavocha la chevecha, que che chuve a la cabeza.